Para Yampi, vamos a demostrarle quiénes son los fucking real Geek for Life, full record en la casa, ¿me entiendes? W. Que se alineen en los días. Despierta el oído, te va a violar el sonido. Rugen como león y su culo se va partido. Ey, yo, producto del rap y de la raza black, de los que montan kiosco en las esquinas y distribuyen crack. Mi territorio no pise, inundado de sour diesel. Ten cuidado con lo que dice, te la pongo en la nariz. Quieres frontearme, pero te falta novato. Si caga fuera del plato, yo mismo voy y te mato. Yo, si está en el maltrato, con plomo es que lo es barato. Y te huesamos la salud pa' que no existan los retratos. Aguanta la boqueta, cabrón. ¿Qué clase de bochinche loco? ¿Qué clase de lío? Semana lleva perdido, torturado y todo jodido. Ahora está arrepentido, te pregunto, ¿tienes frío? Y te enterramos, enterramos, torturado y todo jodido, torturado y todo jodido, torturado y torturado y torturado y torturado y torturado y todo jodido. Crack, crack, crack. Y te enterramos, enterramos, torturado y todo jodido, torturado y todo jodido, torturado y torturado y torturado y torturado y torturado y todo jodido. Se te achicharra la piel. El potencial de mi deliver cuesta 100 burros de miel. Es que mi flow te mata, estás corto de plata. Tengo árboles de dinero y fue sembrando la tecata. Aquí está el fruto, dale ponte bruto. Una corta full y a corta distancia lo ejecuto. Son 5 cargadores con balas con cojones. Pura rebeldía, los instintos son matadores. Transmito color corriente, candela viva. En definitiva, el escenario siempre vibra. Ha ha ha!